Vamos a churas. ¿Nos trae un menú? No hay. Queda bife, tira, falda y costilla. ¿Nos repite, jefe? Bife, tira asado, falda y costilla. Pedimos bife y tira y ensalada y media porción de fritas porque venimos comiendo como bestias. Acá no se sirve media porción de nada. ¿Puede poner el partido? ¿Para qué? ¡Está todo arreglado! ¿Hay algún postre típico en San Miguel del Monte? Volvemos al campo. Hay una brisa fresca, aunque es enero. Pollo, Esti y yo, alrededor de un fuego como hace 10 años. Antes, orábamos para que las chicas nos den bola. Ahora, para mantener lejos los ataques de pánico. Los perros no se pisan cuando ladran. Parecen italianos que intercambian opiniones a distancia. Nos acordamos de cuando en el primario hacíamos programa. Hacer programa. Siempre nos hizo ruido ese concepto. ¿En qué momento pasamos los 30? ¿Pasó todo esto? Cuando nos interesamos por los postres típicos. Cuando cayó la ficha de que lo lógico, lo razonable, lo sensato, lo esforzado, todo lo que nos sirve para alimentar este fuego que ahora nos abriga la cara es superficial. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué polenta! Y sí, te diste cuenta de que esta encontración, esta compartición, este lunes de nuevo, viene con un paquete que se llama Estado de Poesía. ¡Buenas! Hola, Juan. Hola a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien, Sol. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¡Qué bueno! Estoy bien. Estoy entrando en verano. Estás entrando en verano, muy bien. Pero además te trajiste un refrescante Tomás Rosner debajo del brazo. ¿Qué tal? Así es. Traje a Tomás justamente por eso, porque eso que compartí, eso que les compartí, que escuchamos, es un poema de su último poemario que publicó Abre el año pasado, que se llama El verano de cada uno. Y bueno, como ya estamos entrando en esa estación y no sé si es como, es el último, es la última del año, sí. Es la última columna del año, sí. Es la última. Bueno, me costaba mucho elegir para hoy qué es lo último, porque no es lo último, dije yo no va a ser un último, va a ser un primero del que viene, de lo que viene, así tal que bueno. Tal cual, es entrar en una pausa, si se quiere, nada más. Es exacto. Como, es como para ir a la gomería y volver inflades. Así es. Entonces, bueno, elegí a este poeta joven. Tomás es, además de poeta, es abogado, es docente de derecho, nació en Buenos Aires en el 86, es también un divulgador de la poesía, tiene un Instagram que se llama Los Fatales, donde se encarga de esto, de algo parecido a lo que hacemos desde Estado de Poesía, de prender la mecha de la poesía, de lo poético, y también es productor de varios certámenes de poesía, entre ellos Poesía en tu Sofá, que fue durante la pandemia, por ejemplo, uno de los ciclos virtuales más famosos, que se encargaron de eso, ¿no? De llenar de poesía, de llenarlo todo de poesía. Así que le hicimos justicia a Tomás, y lo traje para hablar un poco de eso del verano y de la poesía que anda por todos lados. Elegí de este poemario algunos poemas donde él habla de la poesía y les voy a compartir eso hoy para hacer metapoesía, para ser insistidores e insistidoras, para hablar de lo que nos convoca, muy bien, la poesía. Muy bien, así sea. Les leo uno y después otro. El primero que les voy a compartir se llama Seguir escribiendo. Bien. Y empieza así. En este lunes, sin orillas, la huella de dolor es mínima. Desde que pagué la suscripción para videollamadas, las palabras de los amigos volvieron a ser parte de una voz. Subsiste un aferrarse metálico, es cierto, pero se soporta. Necesitaba estabilidad y creí encontrarla en un cuaderno Avon y una Birome Bic. Escribí que la histeria y la historia del hombre y una frase que a vos te encanta. Hay que descartar a los giles. Ni bola a los periodistas. recomiendan que para leer poemas mejor andar distraído. No vaya a ser que te entre una bala. No serías responsable, llevarías al colapso el sistema de salud. No entendieron que en cuarentena más vale una buena paja que mil pajitas de mierda. Vivimos en un país de hombres vehementes. Mi amigo el Toto hizo un asado entero puteando a Francis Malman y Alfredo Cotto se jacta de habernos convencido de que su supermercado es el más barato. ¿Quién iba a decir que al final lo único sólido era la poesía? Qué bueno. Qué bárbaro. Ese es el primero. Sí, ¿no? Me gusta todas sus... Bueno, el primero que les compartí, que se llama Churas, trae un poco de esto, de lo carnívoro, pero lo carnívoro como la carne, como el poner toda la carne ahí al asador para hablar de poesía y para hacerla. Tal cual. Y a la pasada te digo, parece que esta segunda compartición que nos hiciste parece hecha con cosas o con miradas que recogió mientras caminaba por la vereda. Más o menos. En este mismo poemario él incluye la carta documento que le mandó a una empresa para que... Se me fue. A Correo Argentino, a Telecentro, perdón. Les mandó una carta documento e incluye esta carta documento como un tesoro poético. La carta dice, hay que asesinar a Telecentro. La poesía jurídica se destaca por su eficacia. Identifica al enemigo y es implacable. Consciente de que la mayúscula ha sido razonablemente desaconsejada, no duda en acudir al uso de esta herramienta que daña. Es gracioso. Incluye esto, ¿no? Como, bueno, es esto, la poesía anda por ahí, no nos vamos a hacer los que no. Claro. Y por eso el último que elegí para compartirles, y es una consigna que les dejo para el verano, y hasta que nos reencontremos, tiene que ver con eso, con hacernos cargo de que si no ves la poesía es porque no estás haciendo el esfuerzo, y si no la escribís, podés empezar a escribirla. Así que bueno, espero que tiene que ver con eso, con que este pasaje por acá, por estos lunes de poesía, hayan sembrado un poco esa semilla, ¿no? La de entender que la poesía es de todos, que no le pertenece a ningún reducto específico ni exclusivo, sino que está debajo de la arena, hay que soplar un poco y aparece. Tal cual. Está muy bueno que lo traigas a colación como si de una especie de balance se tratara, Sol, porque un poco es lo que fuimos descubriendo todes. No sé si esa era tu idea al principio, pero también lo pone Rosner en una frase que dice, cuando habla de cualquier cosa puede ser poesía, pero hay que estar en un estado para captarlo, dice. Así es. Así que por ahí habrá alguno que descubrió en estos lunes, Sol, que está siendo o haciendo poesía cuando hace algo, o cuando interpreta, o cuando... Lo único que tiene que descubrir es que hay que estar en un estado para captarlo. E insisto con esa parte de la frase de Tomás, porque acá en la siesta que nos fue tenemos un estado de poesía. Así es montar ese estado, el mecanismo, y una vez que armamos la estructura es como una carpa, la armaste y ya está. Es montarlo y que como un catalizador, ¿no? Armar el aparato para que empiece a tomar la señal. Tal cual. Y Tomás, en el último poema de este poemario, y a propósito de su profesión también, quizá, nos invita a eso, a disponernos a encontrar la poesía. Así que tomen nota de esto, porque además nos lo pone como una tarea para las vacaciones. Tenemos derecho, se llama el poema. Tenemos derecho a un poema sobre nuestras vacaciones. Por fin tener tiempo repercute tanto en la consistencia de nuestros desechos como en las actividades que encaramos. Mirar a una hormiga que sube la pared y baila el hula hula en una mancha de humedad puede ser un buen plan. no vayan a creer que para hacer un poema sobre nuestras vacaciones hace falta ser un gran escritor. Ni siquiera hace falta ser escritor. La diferencia entre el escritor y el que escribe es que el escritor pone comas. Para hacer un poema sobre nuestras vacaciones no hace falta ningún doctorado en comas, alcanza con 2 o 3 imágenes de la ruta. 1. El camión con gallinas es impasable. Ellas se quieren escapar de sus cárceles tamaño caja de zapatos y pierden plumas a rolete. Es necesario encender el limpia parabrisas para salir de esa realidad plumífera. 2. Este cartel me llamó la atención. Genética de primera calidad en alfalfa Don Jorge. 3. Un café que solo pasa si se lo baja con 2 alfajores. No hay mejor inyección para seguir manejando. Todavía quedan 300 kilómetros, pero el coche no arranca. Nada. Ni mu. Puede ser un borne de la batería, dijo el hijo del playero de la estación de servicio. Es un pibe de 13 años con cabeza gigante. Tiene razón. Es el borne. Qué mierdero el borne. Repito la palabra borne como si no la hubiera aprendido hace 2 segundos de la boca de un millennial pueblerino, reptiliano, superpsíquico, que al toque trae una llave número 13 y la tuerca justa para el auto vuelve a encender. Le quiero dar algo de guita, pero no acepta. Le digo que Dios te acompañe, pero asumo que en su vida Cristo juega de 10. 4. A las 7 de la tarde el cielo se pone de color extraterrestre. Lo fraccionan unas nubes fucsias tan hermosas que ridiculizan toda creación humana, como el sistema de control vehicular que va proyectando las patentes de los autos. 5. El pelo de Paula es rosa, lacio, y queda apoyado sobre la almohada a 1 centímetro de mi nariz. Toca mis labios. No puedo evitar mordérselo. 6. Me llega un mensaje de Nico, está en México. Me cuenta la historia de un juez de estado de Michoacán. La gente humilde preguntaba por él como la justicia mayor, nunca como el jefe. No hace falta que pase nada demasiado fuera de lo común para escribir un poema sobre nuestras vacaciones. Ejerzamos el derecho, el asunto es serio. Si la poesía no la escribimos nosotros, la escriben los servicios de inteligencia. ¡Qué bárbaro! Y qué acolación. Qué fenómeno, porque vino re a colación de lo que nos estaba pasando hoy, de una nota, de una entrevista que tuvimos, de lo que pasa en Jujuy. Es fenomenal, uh-huh. No solo por el verano, por la pausa que vamos a tomarnos, sino porque respiramos cada bocanada de este estado de poesía, sol, como una verdadera necesidad que había y que esperamos les haya servido en la audiencia a muchos para tener un lapsus, ¿viste? Para pensar en nada mientras nos escuchaba delirar o me escuchaba delirar a mí y recitar a vos. El otro día me vino a la librería una amiga de la librería que es psicóloga y me dijo es que los poetas siempre están, a nosotros nos dijeron, a los psicoanalistas nos dijeron, los poetas siempre están un paso antes. Y creo que eso es lo interesante de la poesía. Es un, hay que darle changüí, hay que darle voz porque está siempre un pasito antes. Siempre hay algo que aparece cuando nos permitimos pensarlo desde ese otro, desde esa otra óptica, ¿no? A mí me legitimó esa lectura del mundo, ese estado del que soy fan. Y bueno, ella me lo puso para ver. Así que si lo dijo ella, mirá, ya está. Qué bueno. También que te apuntale a alguien. Me quedé enganchadísimo con eso de que el poeta llega siempre antes o la persona, poesía, está ahí cuando llegamos. También. Así es. Che, bueno, Sol, no sé si tenés algo más o no de Tomás Rosner o de quien fuera, pero primero que nada y antes de pasar a la última fracción del estado de poesía del año 21, te queremos dar las gracias como equipo por tu participación fundamental, porque cada vez que pudimos y estuvimos un lunes. Fue un verdadero tanque de oxígeno, sabelo. Gracias, muchas, muchas gracias. Y sabés que hay muchos que se quedaron enganchados con lo que nos vas a proponer ahora, con el oráculo, Sol. Así que por eso también gracias. Bueno, antes de irnos, les quiero agradecer. Para mí fue un desafío, fue un juego, fue un tirarme a un abismo, no, nunca lo había hecho, y fue ir jugando, encontrándonos, crecer en esto, encontrarme cada lunes con la adrenalina de no saber qué compartirles y después querer compartirles todo e ir entendiendo a medida que iba sucediendo la charla qué era lo que esa siesta ese día necesitaba. Y también permitirme eso para mí es hermoso, ese juego, la poesía es juego, así que lo hemos ejercido hoy juntos y en este año, en estos lunes que compartimos. Así que les agradezco muchísimo a ustedes, a las personas que han escuchado, que se han que se han hecho eco de este espacio, y ojalá el año que viene lo repitamos. Por Sería supuesto, hermoso. Por supuesto. Y no habría ninguna razón para no hacerlo, Sol. Ahí va. Bueno, si querés, cerremos con un oráculo, porque la poesía es juego y también es magia, así que le podemos dar ahí a la gente le podemos tirar un mensaje oracular desde acá, desde la siesta que no fue, si querés. Sí, sí queremos. Bueno, tengo acá, vamos a jugar con Tomás. Muy con bien. Con el verano de cada uno, que es el libro que tengo ahora en la mano. El juego oracular es muy sencillo, hay que pensar una pregunta, algo que tengas ganas de, no sé si de responder. El oráculo no predice, no hay predicción, no hay futurismo, es simplemente esto, una mirada de más desde la poesía, ¿no? Una mirada más hacia, o como un baldazo de agua clarificador para algo que te estés preguntando. Así que lo primero es preguntarnos algo, después elegir una página y una línea y los poetas responden. La pregunta la podemos pensar internamente, por ahí que cada cual, quien esté escuchando, piense en algo que quiere responder, y podés ser vos, Juan, quien me diga en qué página y en qué línea abro el libro. Dale, la página sería la 12. Página 12. ¿Y la línea? ¿La línea? No sé si llegamos a ver, pero me dicen la 22. Línea 22. Bueno, la página 12 tiene solamente dos palabras. Ve. No tiene 12. Así que voy a contar de esas dos palabras 12 veces a ver cuál de las dos palabras es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, la palabra es secuencia. Y les voy a decir la palabra que iba arriba. Poesía es la otra palabra. Así que ya está. ¡Fua! Poesía, secuencia. Esa es una de las dos palabras de la página 12. Ni que lo hubiéramos preparado. Ya está. Y queda así. Esa es la magia del oráculo. Siempre pasa. Bueno, y ahí ya nos estamos, sí, futurologizando de que el año que viene va a haber estado de poesía rolete también. Ya está. Parece que sí. Una secuencia de poesía, es lo que viene. Lo blanqueo yo, Sol. ¿Qué tal? Listo, ya está. Me encantó. Anótense también ustedes que nos están escuchando a María Sol Riscosa y a la siesta que nos fue a tener su propio estado de poesía. Anímense y destapen esa virome de una vez y sumérjanse en ese tanque lleno de tinta que por ahí es todo un mundo del que no esperabas nada y que te puede llegar a dar todo. La verdad es que muchas, muchas, muchas gracias, Sol. Es muy, muy buena la propuesta de la siesta que nos fue y mucho, mucho, mucho la mejora la propuesta del estado de poesía. Gracias. Hermoso. Colectivamente siempre sale mejor. Nos vemos el año que viene. Dale, que lo pases muy bien. Igualmente. Sol. Hasta pronto. Adiós. Bueno, ¿estaba qué? Estaba seco. Estabas, no sentías ninguna humedad. Bueno, tomá, ahí tenés.